Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, amigos. Les saludamos en este lunes 11 de enero del 2021 en nuestra quinta emisión de este año nuevo. Y a propósito, queremos enviar un afectuoso saludo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Morona, Santiago, que este pasado domingo 10 de enero han cumplido ya 31 años de vida institucional. Nuestro abrazo fraterno allá a su director Juan Merino, un líder siempre abierto a las propuestas de desarrollo para su provincia. Esperamos próximamente también contar con él ya aquí en nuestros micrófonos para que nos cuente sobre este año nuevo, las metas que tendrán trazadas para el 2021. De antemano queremos recordarles a toda la gente que está con nosotros a visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que siempre hay mucho para compartir. Nos vamos con Alex. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo cordial, abrazo grande para ustedes desde estos micrófonos, los de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigos y amigas, buenos días. Aquí estamos para entregarles lo mejor y lo más actual de la información artístico-cultural. Iniciamos junto a ustedes la segunda semana del mes de enero y es un gusto hacerlo. Buenos días, les decimos entonces, y aquí sean todos y todas bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La escritora María Eugenia Encalada prepara para el mes de febrero el autocine literario. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja arranca el año con oferta pictórica. Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura desarrolló una charla conversatorio con la banda quiteña Clan Cangrejo, ganadores del evento Pichincha Tu Música. La Academia de Baile Mambuco invita a las personas a ser parte de sus cursos por el mes de enero. En la Noche de los Tiempos presenta la configuración de lamento. La revista Los Contemporáneos presenta Zoom Literario sobre los prólogos. Gabriela Ruiz y David Novoa presentan durante todo el mes de enero la obra teatral El Incompetente. En nuestra primera entrevista les contamos que en el año 2019 la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió la presentación de la novela Huellas del Amor Infinito, un especial literario que recorre en cada una de sus páginas el verdadero amor, los trayectos que pasó su realizadora, facetas y cronologías de vida. Esta mañana recibiremos virtualmente a la creadora de esta novela, la escritora Jimena Gibaja Crespo. Ella viene a contarnos de su segunda novela, continuación de la historia de Isabela, ahora bajo el nombre Sobre las Mismas Huellas. No se pierda esta interesante entrevista, hablando de historia y literatura. Saca tu mente a pasear es un taller de psicoterapia del que vamos a conocer más en esta jornada junto a nuestro invitado Mario Alejandro Guarderas. Hay mucho interés en esta propuesta, así que le invitamos a estar muy atentos. En nuestra tercera entrevista conversaremos con el maestro Raúl Escobar Guevara, músico profesional, ex rector del Conservatorio Nacional de Música. Precisamente esta institución ofrece a maestros y maestras desde este 18 de enero el curso de capacitación denominado La Sugestión y Autosugestión como Metodología Auxiliar en el Aprendizaje del Instrumento Musical. Este curso contará con la certificación oficial del Ministerio de Trabajo. Hoy conoceremos todos los detalles de este espacio precisamente junto a su capacitador, el maestro Raúl Escobar. Festival de Cannes mueve la fecha de su edición 2020. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 11 de enero es una fecha marcada por hechos importantes que han dejado su impronta en el desarrollo de la humanidad. El 11 de enero es una fecha marcada por hechos importantes que han dejado su impronta en el desarrollo de la humanidad. Desde momentos trascendentes y tan antiguos como la sublevación contra el emperador oriental Justino I en el año 565, pasando por la realización de la primera lotería en 1569, realizada en Inglaterra, llegamos a los hechos más contemporáneos como en 1884, en La Plata, Argentina, se inaugura el servicio de iluminación pública eléctrica, siendo la primera ciudad del país en contar con este sistema. En 1913, el Tíbet se independiza de China. En 1929, en la Unión Soviética se implanta la jornada laboral de 7 horas. En 1936, en la República Dominicana se aprueba una ley que cambia el nombre de Santo Domingo por el de Ciudad Trujillo en honor a Rafael Leonidas Trujillo. En 1943, el Reino Unido y Estados Unidos renuncian a sus derechos de extraterritorialidad en China. En 1954, se celebran las primeras reuniones entre soviéticos y estadounidenses sobre la prohibición de armas atómicas. En 1998, en Cuba, se celebran elecciones generales con una participación de un 98,35%. Para las elecciones legislativas, la Comisión de Candidaturas Nacionales presentó una lista única de 601 candidatos para 601 escaños. Y para los amantes del fútbol nacional, se recuerda que el 11 de enero de 1930, en la ciudad de Quito, Ecuador, se funda Liga Deportiva Universitaria. Es así que vemos que el 11 de enero presenta muchos eventos importantes en la historia de la sociedad, de carácter económico, social, político y cultural. En el país. Aquí iniciamos con la información. La gestora cultural y escritora María Eugenia Encalada prepara dos proyectos culturales, literarios, musicales y de video para los meses de febrero y marzo. El primero trata sobre el autocine de literatura, donde se recordarán historias y leyendas de su libro, Café Leyenda. Conozca aquí todas las anécdotas que en él se esconden. María Eugenia Encalada es la autora del libro Café Leyenda, publicada en el año 2018, misma que trabajó con la comunidad y la gente del barrio para poder plasmar estas mágicas historias y leyendas de la Loma Grande. Por el tema de la pandemia, se vio obligada a paralizar algunas actividades. Sin embargo, eso no le ha impedido seguir realizando conversatorios en las escuelas a través de la plataforma de Zoom. María Eugenia Encalada nos comenta lo siguiente. De esa misma manera, pero ahora ya con una visión diferente, ¿no? Mostrándole al público que se puede hacer literatura, que se puede motivar la lectura también, porque son momentos complicados en los cuales la gente está en otro espacio, pero queremos jalarlos un ratito para acá y que podamos disfrutar de literatura. Entonces, ese es el giro que le queremos dar. El objetivo principal es que las personas se apasionen por la lectura, por saber un poco más de los pequeños rincones que tiene la ciudad de Quito, de esas historias y leyendas que hay para contarlas desde el lado mágico y literario. Por esta razón, en este 2021 se están proyectando algo muy bonito y del agrado de ustedes, un autocine literario, para invitar a las personas y a los jóvenes a disfrutar de esta increíble experiencia, con una pantalla grande de 48 metros para volver a revivir esas historias y volver a vivir la literatura conjugada con la música. Todo esto será realizado bajo todos los parámetros de bioseguridad. Invito a toda la comunidad que pues me está escuchando en la radio Casa de la Cultura. Invito nuevamente a vivir momentos mágicos en el mes de marzo, mágicos, llenos de literatura, que en un momento nos salgamos del estereotipo que estamos viviendo, así como de temor, y que podamos disfrutar, porque más allá de la imaginación está más allá del panecillo, hay más historias que contar. Así que invitados con todo el corazón, porque yo los miro con los ojos del alma, con los ojos del corazón, para volver a vivir tiempos mejores. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. en la casa. Vamos con las noticias sobre nuestra institución. Mediante un conversatorio virtual, el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó al público a la banda Clan Cangrejo, ganadores del concurso Pichincha Tu Música. Este grupo de artistas compartieron sus experiencias participando en este evento, agradeciendo al núcleo además por el trabajo en fomento de la actividad cultural de nuestra ciudad y de la provincia de Pichincha. De mi tierra. Durante la última semana del mes de diciembre, el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó un evento particular. Fue precisamente este núcleo, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, quienes premiaron a los ganadores y certificaron la participación de 33 bandas en diferentes jornadas mismas que tuvieron lugar en el espacio del Pabellón de las Artes. Así nació entonces Pichincha Tu Música, una batalla de bandas como se denominaba este evento. Estuvieron inscritos varios músicos, agrupaciones y bandas, entre ellos Guayabo, Gato Arrabalero, Flor de Amapola, Marco Polo Sevillano, Picaya, Nuna, La Cuarta Pared, entre otros. Los jurados estuvieron integrados por los maestros de Stalin González, Hernán Vázquez y el maestro Julio Bueno, junto a este grupo de grandes maestros de la música, por supuesto, autoridades del núcleo de Pichincha. Y así entonces, de este pasado día viernes, a través de las plataformas virtuales, el núcleo de Pichincha conversó con los ganadores de esta iniciativa. Entonces hablamos de la agrupación quiteña Clan Cangrejo. Este grupo, que nos presenta lo mejor del blues, rock, fusión, explora sonidos y sentidos musicales en cada una de sus composiciones. Destaca su lema que todo lo que han escuchado, se lo asegura, no se lo ha escuchado suficientemente. El director de esta agrupación, Patricio Alexander, destaca parte de la historia de cómo llegaron a presentarse en este evento, junto a 33 bandas de diferentes espacios de nuestra ciudad, y llevando sellos de los primeros galardones. Estamos contentos, bastante felices, puesto que son premios que nos sirven mucho a la banda. Participaron alrededor de unas 42 bandas, si no me equivoco, y pues bueno, primero salir un poco de lo que no estamos tocando, todos los músicos estamos encerrados en casa practicando, fue bueno también salir un poco de este encierro y disfrutar un poco ahí tocando música. Yo estaba navegando por Facebook, si no me equivoco, cuando vi la publicación de la invitación del Núcleo Pichincha de concurso, entonces dije, ¿por qué no? Alexis Castelo, bajista de esta banda, destaca cómo el Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura cumple en cada uno de sus eventos y espacios con todas las normativas de bioseguridad. Precisamente esto para la seguridad de los participantes y de quienes integran cada uno de los eventos. El día que llegamos fue increíble, las normas de bioseguridad se estaban cumpliendo a cabalidad. Y bueno, siempre hace falta, ¿no? Quizá tener esa energía del público. Ahora estamos tocando y hemos estado ya algún tiempo haciendo este tipo de eventos que son con un público indirecto, ¿no? Que de cierta manera se llega a muchas más personas que antes, pero a nosotros nos hace falta ese cariñito que sentíamos en el escenario. Pero aparte de eso, todo estuvo muy bien, los tiempos correctos, que es digno de aplaudir, ya que es un evento grande y normalmente este tipo de eventos suelen retrasarse por diferentes cuestiones de logística. Pero todo esto se marchó de la manera correcta y, pues, como te digo, fue una experiencia grata. Con la realidad que se vive desde los inicios de la pandemia, los conciertos y presentaciones se trasladaron hasta las plataformas virtuales. Así destacan estos músicos el cómo se vive ahora estos encuentros con el público. Justamente por eso que dice Alexis, ¿no? Ese cariñito que uno siente a veces de eso, cuando es un concierto grande, esos gritos, de repente esos saludos que te hace la gente por ahí. Yo pienso que este es un proceso de adaptabilidad. Entonces, ahora lo que hicimos, por ejemplo, en un concierto virtual que teníamos, es interactuar con la gente a través del chat. Entonces, de repente, estamos escribiéndoles, leyendo los saludos. Sí hace falta los gritos, pero se siente el cariño de otra forma, por decirlo de alguna manera. Finalmente dejan planteado como idea futuro el presentar al público un repertorio variado y ahora dándole prioridad a la música ecuatoriana. Lindo, lindo lo que dicen mis amigos aquí. Es muy importante, ¿no? Lo que quizás nos falta es darle el chance a la música nacional. dale ese chance. Nuestra música en general, desde la música tradicional hasta la música ya de compositores, es muy rica en melodías, muy rica rítmicamente, es muy bonita poéticamente. Y así destacamos el trabajo de la banda Clan Cangrejo, músicos quiteños que participaron con el núcleo de Pichincha en el evento Pichincha tu música, siendo la banda ganadora de este especial. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Manuel Álvarez Galeano inicia las actividades de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja con su muestra Monstruosidad y Naturaleza Viva. Se trata de una muestra virtual que usted puede verla a tan solo un clic. Amante de lo simple, cristiano, lector bohemio, aprendiz de escritor y recolector de paisajes, así se define el artista y activista colombiano Manuel Felipe Álvarez Galeano, quien la noche de este lunes 11 de enero presentará la exposición titulada Monstruosidades y Naturaleza Viva, en un trabajo en conjunto de gestión cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Universidad Nacional de Loja. La exposición presentará 23 obras compuestas por 19 monolípticos y 3 trípticos y 2 dípticos en técnica óleo, acrílico y combinado sobre lienzo. Se trata de una muestra virtual llevada a cabo bajo la curaduría de Gabriela Granda Rojas, que se presentará desde la sala de exposiciones Eduardo Kickman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja. Según diario La Crónica, su propuesta es una muestra de lo que sigue sin destino, de la memorable persistencia en que el dolor de un pueblo se levanta de entre los vértices de la sal. Es un ejercicio de exploración interdisciplinaria que pone en diálogo la expresión poética y la manifestación pictórica. Un trabajo marcado por trazos fuertes acompañados por vivos colores como el rojo, azul, amarillo, negro, que dan el acertado nombre de su conjunto, Monstruosidad y Naturaleza Viva. Manuel Felipe Álvarez Galeano es natural de Antioquia, Colombia. Su trabajo artístico también ha estado marcado por la militancia en los derechos humanos. Actualmente se desempeña como docente investigador de la Facultad de Educación, Arte y Comunicación de la Universidad de Loja. La exposición se presentará en vivo este lunes 11 de enero a partir de las 7 de la noche y usted la podrá apreciar a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. En Quito. Vamos con las noticias sobre nuestra capital. El Microteatro de Quito UIO presenta durante todo el mes de enero la obra El Incompetente. Usted lo puede disfrutar junto a su familia de manera presencial, bajo todos los parámetros de bioseguridad. Esta obra cuenta con la participación de David Novoa y Gabriela Ruiz. Conozca a continuación cómo reservar su entrada y más detalles. A partir de este 8 de enero hasta el 30, se estará estrenando la obra dirigida por Daniel Enríquez e interpretada por David Novoa y Gabriela Ruiz, denominada como El Incompetente. Las presentaciones se las realizará de manera presencial en el Micro UIO, ubicada en Janes Pinzón, N25106 y Colón. David Novoa, actor de la obra, nos menciona lo siguiente. Bueno, El Incompetente es una obra de microteatro que maneja la idea de un hombre que está buscando trabajo y lo encuentra en una organización criminal, pero él no está capacitado para lo que le proponen hacer. Él realmente piensa que está entrando a cualquier otra cosa y entonces se meten en graves problemas debido a todo lo que él realiza. El objetivo principal de esta obra es sacar sonrisas y despejarnos de esta situación de crisis que nos encontramos en esta pandemia. La obra dura 20 minutos con un aforo máximo de 12 personas y un valor de entrada de $5. Quiero invitarles, soy David Novoa y quiero invitarles en esta mañana a que nos vean en El Incompetente. Vamos a estar desde el día de hoy de estreno en el Micro UIO hasta el 30 de enero, todos los miércoles, jueves y viernes, en 3 horarios distintos para que puedan disfrutar esta obra corta. No se la pueden perder, es apta para todo público y está bajo todas las medidas de bioseguridad. Así que no se la pierdan, los esperamos. Las obras se estrenarán de miércoles a sábado en tres horarios, a las 8, 9 y 10 de la noche. Y para adquirir las entradas se debe hacer una reservación previa a través de la cuenta oficial de Micro UIO en Instagram. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Para los amantes del baile, la Academia Mambuco invita a las personas a que se inscriban en sus cursos por este mes de enero, en donde podrán aprender diferentes pasos de baile y con horarios flexibles. La Academia de Baile Mambuco invita a las personas a ser parte de sus cursos por el mes de enero. El presidente ejecutivo de Mambuco, Jorge Carrillo, nos comentó más sobre el objetivo de los cursos. Escuchemos. El objetivo de nuestros cursos es brindar felicidad y salud a través del baile, así como la formación de bailarines y equipos de show y competencia, pero también está destinado para personas que solo desean aprender baile social, mediante un método de enseñanza efectivo, basado en un pensum de estudios y que es impartido por los mejores profesionales del país en sus diferentes ramas. Además, Jorge nos dijo un poco más sobre los cursos de baile que ofrecerá la academia. Los tipos de baile que ofrece Mambuco son salsa, bachata, urbano, tango, baby ballet, dance kids, árabe y show dance, y están destinados para niños, jóvenes y adultos a partir de los 3 años de edad. Jorge también nos mencionó cómo se pueden inscribir a estos cursos de baile. Las personas que deseen inscribirse pueden comunicarse directamente al 0992-719-425 o pueden contactarse directamente con nuestras redes sociales en Facebook Mambuco Dance Corp o en Instagram Mambuco-Ecuador, donde les podemos brindar toda la información más detallada para el proceso de inscripción. Así que amigos, amantes del baile, no se lo pueden perder. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. En el mundo. Y en el mundo les contamos, el Centro de Estudios Contemporáneos presenta el conversatorio Zoom literario sobre prólogos. En el mismo se presentará como invitada a la experta doctora Diana Jaramillo este miércoles 27 de enero. Este evento los organiza el Centro de Estudios Contemporáneos en conjunto con la revista Contemporáneos y con la colección del arte Zapata Acosta. En esta ocasión, justamente, hablarán sobre el tema de los prólogos, el mismo que ha sido el tema de investigación de la invitada especial, la doctora Diana Jaramillo, directora de la Licenciatura en Filosofía y Letras de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Ella es maestra en Teoría y Crítica Literaria Latinoamericana por la Universidad de las Américas Puebla y licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana. Ha cursado diversos diplomados en Cultura del Libro Antiguo, Edición y Gestión Cultural, así como talleres de salas de lectura y difusión de la lectura. Fue becaria de FOESCAP y beca Grijalbo de Edición. Además, fue directora de la Biblioteca Palafoxiana, jefa de publicaciones de la UDLAP, catalogadora del Fondo Bibliográfico de la Biblioteca Palafoxiana y profesora de redacción y edición de la UDLAP y la Ibero Puebla. Actualmente es coordinadora de la Licenciatura en Literatura de Filosofía de la Universidad Iberoamericana Puebla, jefa de redacción de la revista Unidiversidad de la UAP, profesora del taller de edición 1 y 2 y lectura y expresión académica, y miembro del Consejo Editorial de la Universidad Iberoamericana. Fernanda Zapata, director del Centro de Estudios Contemporáneos y editor en jefe de la revista Los Contemporáneos, nos comenta lo siguiente. Tendremos oportunidad de hablar de los distintos tipos de prólogos que hay, cómo se escriben, qué características tienen, etc. Estos eventos no tienen costo alguno, los transmitimos en vivo por el Facebook del Centro de Estudios Contemporáneos, así que bueno, pues no se necesita ningún tipo de inscripción o ID para seguirlos, únicamente hay que entrar ese día al Facebook del centro, La fecha en la que tendremos el evento es el 27 de enero. Recuerden, amigos, que el evento es totalmente gratuito y es transmitido a través de Facebook Live del Centro de Estudios Contemporáneos el día miércoles 27 de diciembre a las 20 horas y no requiere inscripción previa. No duden en seguirlos en sus redes sociales, que los encuentran como @ Centro de Estudios Contemporáneo, @ Revista Los Contemporáneos y @ Grupo Zapata Acosta. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. La configuración del lamento es la llave y la puerta de entrada a otros mundos. Por ello, en la noche de los tiempos, invita a desentrañar los misterios que se esconden detrás de las historias más extrañas contadas mediante diferentes medios y sus convergencias. En esta ocasión, de la reunión en la configuración del lamento, explorarán una de las series animadas más importantes de la última década, Gravity Falls, que fue emitida desde el 2012 al 2016 y creada por el maestro Alex Hirsch. Vivirán uno de los más divertidos y sorprendentes y extraños veranos de toda nuestra vida. Esta reunión se llevará a cabo el sábado 30 de enero a las 16 horas hora de Ecuador a través de la plataforma Zoom. El cupo máximo es de 20 personas. Para reservarlo, puedes enviar un mensaje interno en la página de Facebook o al Messenger de En la Noche de los Tiempos. Además, para aprovechar al máximo el encuentro, piden solamente ver la temporada de Gravity Falls, los cortos de Gravity Falls y estar disponible en el Zoom desde las 15 horas 45 de Ecuador para unirse a la sesión. Además, recomienda leer el diario 3 de Gravity Falls. Y para aquellos que se inscriban en el evento, se les podrá compartir el material de apoyo para llevar a cabo esta sesión. Ricardo Montero, coordinador de La Noche de los Tiempos, nos comenta lo siguiente. La configuración de Lamento es un club de discusión virtual centrado inicialmente en elementos o productos transmedia. Aquellos que pues nacen de un medio en específico, sea literatura, cine, radioficción, cómic, entre otros, y que se extiende y se muestra y se disfruta de diferentes maneras a través del medio que se escoja. Ese es como el eje central, pero además de eso, pues, hemos tomado algunas otras obras que, sin ser transmedia, tienen algunos elementos que conectan medios. Relatos adaptados al cine, al cómic, cómics que han sido basados en textos literarios y demás. Por ahí va un poco pues, lo que hemos trabajado en este momento en la configuración de Lamento. ¿Cuál es la idea de la sesión de la configuración de Lamento sobre Gravity Falls? Es pues analizarlo como producto transmedia. Vamos a revisar la serie, los cortos, el diario que lo produjo Disney Press y las leyendas perdidas, que son los cómics que se publicaron 2 años después de finalizar la serie. Todo el material centrado en la obra de Alex Hirsch, que es pues la mente creativa detrás de todo esto, y obviamos pues el resto de material que se basa en el universo de Gravity Falls. Recuerden, amigos, que pueden inscribirse al Zoom a través del link que se encuentra en su página de Facebook, que la encuentras como @ La Noche de los Tiempos. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Continuamos. Los organizadores del Festival de Cannes, uno de los más importantes cines del mundo, piensan en mover la fecha de su desarrollo, si la pandemia los obliga a realizarlo. Según lo presenta la agencia EFE, el Festival de Cannes de este año, que está programado del 11 al 22 de mayo, podría aplazarse al verano si la situación epidémica no mejora, pero en todo caso no volverá a suspenderse, según la organización. El Festival de Cannes se celebra en el 2021 de forma habitual, afirmó el pasado miércoles a esta agencia EFE un portavoz de Cannes. Por ahora se mantienen las fechas fijadas para el mes de mayo, pero en octubre sus responsables ya avanzaron que se daban un margen de tiempo para evaluar si había que modificar el calendario. Si la situación no mejora, la idea es desplazarlo al verano para encajarlo entre finales de junio y finales de julio, precisó el portavoz. No hay un plazo determinado para tomar esa decisión, que dependerá de cómo evolucionan las condiciones sanitarias. En 2020, el certamen más importante de cine, que tradicionalmente se celebra en la primavera en la costa sur francesa, no pudo organizarse. Se limitó a un foro simbólico a causa de la pandemia, a diferencia de lo que ocurrió en otros grandes eventos como el de Berlín y Venecia, que sí tuvieron lugar. En esa edición, los films de los estadounidenses Wes Anderson, del español Fernando Trueba y del británico Steven McQueen formaron parte de la sección oficial en el 2020, que no se pudo realizar debido al COVID. Esa era ya la edición número 77, prevista a mediados de mayo, que no tuvo lugar. El festival presentó una lista de 56 películas que pudieron lucir el sello del certamen de cine más prestigioso del mundo, en un momento en el que el séptimo arte se vio golpeado por la paralización de toda la industria. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Lávate las manos, mi hermano, y con mucho jabón, campeón. Vecinos, vecinas, lávense las manos después de ir al baño y antes de entrar a la cocina. Quédate en casa. Las manos, lávate las manos. Jabón. Lávate con mucho jabón. Después de toser, te estornudar. Y la basura tirar. Jabón y agua clara antes de tocarte la cara. Tomasa, quédate en casa. Mashi Rosita, no salgas de la casita. Chiquilla, siempre ponte mascarilla. Pana, pana, la mascarilla es para toda la semana. ¡Que no te agarres y corona! ¡Las manos! ¡Lávate las manos! La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. ¡Pa' que no te agarres el COVID! ¡Pa' que no te agarres! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Estamos ya de regreso y queremos contarles que las propuestas artísticas e históricas no se detienen en nuestra casa. El día de mañana, en el segmento La Obra de la Semana, la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a conocer de la obra Valdivia, perteneciente al Museo Etnográfico. Su presentación será este martes 12 de enero a las 6 de la tarde y usted puede ser parte a través del sitio web y redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como en el Facebook. Les encuentran como @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Nos vamos ya con Alex, quien está ya con los invitados de la mañana. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, lunes 11 de enero del año 2021, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, les damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan diariamente en estos micrófonos, los de la 100.9 en nuestra Radio Cultura FM, en los 940M y en nuestras dos páginas web, www.radiocc.com y culturafmcc.com, todas las plataformas donde ustedes pueden a diario conectarse con nosotros y hablar de estos temas interesantes que son los del arte y la cultura. Hoy les tenemos a una invitada muy especial. Ella presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana precisamente en el año 2019 lo que fue su libro Huellas del Amor Infinito y es la maestra coaching, además escritora ecuatoriana Jimena Gibaja. Con ella vamos a dialogar sobre lo que es este libro, lo que ustedes pudieron conocer, adquirir el libro de Jimena precisamente, y además sobre lo que es este espacio que les decíamos, el trabajo de ahora de Jimena como coaching y los trabajos que se vienen para este año 2021, donde por supuesto lo más importante será a todos el levantar y el continuar con los trabajos artístico-culturales. Con este preámbulo entonces, amigos y amigas, les damos la bienvenida a esta primera entrevista de Zona Cultura, junto a nuestra invitada Jimena Gibaja, como les decíamos. Jimena, gracias por acompañarnos virtualmente aquí en Zona Cultura. Conozcamos más, que usted nos cuente cómo fue la consecución del libro tan interesante de Huellas del Amor Infinito que nosotros pudimos tenerlo, lo tenemos también en nuestras manos y usted nos va a contar más al público. Buenos días, Jimena, y bienvenida. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir. Huellas del Amor Infinito en realidad nació como un proyecto no pensado para publicar, como un proyecto de sanación. Isabela, la protagonista de la novela, encontró la manera de sanar mediante la escritura. Un día se dio cuenta que podría servir a alguien más, a alguna otra persona que esté en un punto de quiebre o que esté en un momento en el que no encuentra salida y que podría ser inspirador o tal vez solamente un libro de acompañamiento para algún proceso en el que Isabela pretende demostrar que con voluntad, con decisión, se puede salir adelante. No importa lo que suceda, siempre hay mecanismos para levantarse y avanzar. Jimena, ¿cuál fue la reacción del público? Nosotros decíamos que pudimos acompañarla en esa cita especial, esa cita cultural en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la presentación del libro Huellas del Amor Infinito. ¿Cuál fue la respuesta que le otorgó el público luego de la misma? Tanto sus amistades, quienes adquirieron el libro, y la gente, por supuesto, de la academia, la gente que comparte letras con usted, Jimena. La respuesta ha sido bastante positiva, para mí muy enriquecedora. No creí que iba a haber tanta gente interesada, la verdad. Fue muy, muy, muy bonito para mí recibir llamadas incluso de gente que no conozco, que ha querido entrevistarse conmigo, conversar conmigo. Tuve una llamada de alguien que me decía, yo necesito conocerte, hablar contigo y preguntarte cómo lo lograste. Estoy en un tema en el que no veo salida, en el que no veo luz y necesito apoyo. Esta persona ahora es muy cercano a mí, amiga, amigo, esta otra persona que también me llamó, y se ha podido, aparte de acompañar y sostener, se ha podido generar amistades, lo cual me parece maravilloso. Claro, Jimena, y nosotros hablamos y le trasladamos esta idea en el año 2020, que fue tan complicado. La hablamos nosotros con varios artistas, hombres y mujeres escritores, y nos hablaban precisamente de cuál es la inspiración para realizar una novela, un texto, una poesía, un poemario, un libro en particular, ¿no? En el caso de Huellas del Amor Infinito, y hablamos desde el agradecimiento, donde usted habla de la fuente del amor perfecto, Jimena. ¿A qué hace referencia esto y cuál es la inspiración principal de este libro? La inspiración principal es el amor, que Isabela estuvo convencida de que no hay nada más fuerte y poderoso que el amor. Y si bien es cierto, al final del libro ella no lograba encontrar eso que estuvo buscando. Luego se dio cuenta, después de un proceso de sanación de Isabela, como saben, esta es una novela autobiografía, ella pudo darse cuenta que sí, que el amor es diferente, tiene distintas aristas y que no podemos pretender que nos amen o ser amados de la manera que nosotros lo hacemos, que todos los seres humanos son únicos e irrepetibles, y el entender y asumir esas diferencias para Isabel ha sido lo más enriquecedor en la verdad. Perfecto. Y para quienes no han podido todavía, Jimena, adquirir este libro, leer uno de los trabajos de usted, como decíamos, que este libro interesante que fue presentado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de nombre Huellas del Amor Infinito, les contamos entonces de lo que hace Isabela, lo que traslada Isabela en su vida, en las acciones que tomen, lo que ella deja como criterio, lo que ella nos deja como pensamiento, y tal vez leyendo cada una de sus páginas, llegando al final, Jimena, le decimos, podemos llegar entonces a una conclusión, y Isabela además, por supuesto, llega a una conclusión en su vida, todo relacionado al amor. Sí, Isabela encuentra su para qué, que yo pienso que es el porqué de nuestra vida, ¿no? Encontrar el para qué, el objetivo, el para qué estamos aquí, porque a veces vivimos en automático, solo sobreviviendo, en la corriente, sin parar y darnos cuenta cuál es nuestro objetivo de vida, cuál es nuestro para qué. Isabela encontró el para qué de ella, que es el servicio, y obviamente eso engloba el amor. Entendió también que el amor como valor universal, no necesariamente amor de pareja, entendió Isabela que es una vibración altísima que genera abundancia, abundancia a todo nivel, abundancia personal y abundancia hacia todas las personas que están a su alrededor. Claro, y esas son parte de las ideas, de las lecciones, como decimos, de los temas que se topan en esta novela de nuestra invitada de esta mañana, amigos, y les decíamos que es la historia de Isabela, y Jimena nos está poniendo en contexto a la misma. Jimena, ¿cómo lo ve usted, lo que decíamos, que los artistas, los escritores en específico, necesitan una inspiración, buscan una inspiración? ¿Será que así nacen las novelas y los diferentes temas en cuanto a los libros, en cuanto a la literatura? ¿Cómo lo ve usted? Y también hablando de este tiempo que ahora tenemos mucho más pasando en casa con el confinamiento. Yo considero que todos tenemos el don del arte y nos inspira todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Obviamente vemos algunas personas que como tenemos la facilidad de transportar ese arte que hay dentro de nosotros, sea la escritura, la pintura, la música, la escultura. Pero todos tenemos esa capacidad de transmitir mediante el arte lo que sentimos. Y yo sí considero que la inspiración viene de lo que leemos, de lo que vemos, de la naturaleza, de lo que está a nuestro alrededor. La capacidad de parar un momento, alejarnos del ruido y en quietud y en silencio, mirar y darnos cuenta, percibir todos los milagros que tenemos alrededor. En esta pandemia yo he aprendido tanto, para mí ha sido una etapa de muchísima bendición en la que he podido encontrarme y he podido valorar tantas cosas que no me daba cuenta que eran milagros, como el poder respirar en libertad ahora que tenemos que usar una mascarilla, como el poder salir y en libertad, cuando antes era solo en automático, abrir la puerta, sacar el auto y listo. Ahora no podemos hacer eso, entonces para mí este tiempo ha sido de muchísima bendición, de valorar todo eso que tenemos y no nos damos cuenta. Perfecto, queremos recordarles, amigos y amigas que nos acompañan la mañana de este día lunes, en esta segunda semana del mes de enero del año 2021, que estamos acá junto a nuestros primeros invitados que ya nos acompañan en estos días aquí en este espacio informativo que continúa junto a ustedes. Y les decimos que estamos hablando de la novela Huellas del Amor Infinito de Jimena Gibaja, nuestra invitada de esta mañana. Estamos con ella compartiendo. En la primera parte hemos hablado ya de este libro, de lo que fue la novela presentada en la Casa de la Cultura. Y ahora, Jimena, decíamos con usted y le habíamos trasladado la invitación precisamente para hablar sobre la continuación de lo que será el segundo espacio de Huellas del Amor Infinito, ahora con este libro que se denomina Sobre las Mismas Huellas, la continuación del libro que estábamos hablando en la primera parte. Comentemos más de este trabajo entonces, Jimena, por favor. Como Huellas del Amor Infinito fue realizado en un punto de quiebre, en un momento en el que Isabela se encontraba perdida, no encontraba la salida. Y claro, cuando estamos en esos espacios no podemos ver con claridad. Y Huellas fue escrito desde la burbuja de víctima, desde la persona inmadura, obsesiva, que no encontraba el camino. Pero Sobre las Mismas Huellas refleja el proceso de Isabela, cómo Isabela logra darse cuenta quién es, de qué está hecha, hasta dónde puede llegar y encuentra ya su para qué y persigue el sueño. Entonces, Sobre las Mismas Huellas es una Isabela transformada, madura, en la que ya ha dejado el pasado atrás, consciente de que el pasado es algo que jamás podemos cambiar. Pero sí, a partir de este momento, el presente, el día a día, podemos nosotros darle un toque distinto y hacer la diferencia. Sobre eso habla Sobre las Mismas Huellas y de esta capacidad de sanar que descubre Isabela, que tiene primero para sanar ella como ser individual y luego, para siendo fuente, poder sanar a los demás. ¿Cómo lo logra, Jimena? ¿Cómo lo logra la protagonista de este trabajo, Isabela? ¿Cómo logra salir, tomar conciencia, salir de esa burbuja de víctima, como usted mismo lo catalogaba? Acepta, abraza y gestiona sus sombras para lograr lo que conocemos con este término importante de evolucionar. ¿Cómo logra eso, Isabela? Isabela es una mujer que siempre busca evolucionar, no se queda, no se estanca. Y claro, en este buscar siempre avanzar, se da cuenta que estuvo equivocada. Esta burbuja de víctima le tenía enfrascada en una caja y que había afuera de la caja un millón de oportunidades maravillosas para brillar, para florecer, para fluir. Entonces logra salir de la caja. Después de haber estado en el piso, logra levantarse, avanzar en un proceso emocional, psicológico, espiritual, incluso físico. Logra reconocerse, gestionar sus sombras, abrazarlas y amarse. Y en ese reconocerse y amarse se da cuenta que la felicidad siempre estuvo adentro, que no dependía de otro ser humano, que no dependía de otra persona, que dependía sola y únicamente de ella. Entonces ahí es cuando se da cuenta que puede avanzar sola y avanza sola. Perfecto. Jimena, antes de pasar al tercer tema que tenemos propuesto con usted para esta entrevista, este diálogo interesante que estamos manteniendo la mañana de este día lunes 11 de enero precisamente del año 2021, queremos hablar antes cómo podemos encontrar, tanto para quienes no la han podido leer todavía, la primera novela de Huellas del Amor Infinito, y para que luego se puedan conectar con Sobre las Mismas Huellas, como les estamos contando, amigos y amigas. Esta es la historia interesante que nuestra invitada Jimena nos está contando sobre la protagonista principal, Isabela. Ustedes van a tener que leerla, descubrirla, conocer más todos los detalles, y nuestra invitada nos va a contar entonces, Jimena, dónde podemos adquirir estos ejemplares. En este momento está solamente en la librería espiritual en Tumbaco y estamos haciendo entregas a domicilio sin recargas. Eso sería importante que entren a la página de Huellas del Amor Infinito en Facebook, ahí están todos los datos y los entregamos a domicilio. Ahora estamos apoyando a la cultura de esa manera. Por supuesto, estoy como Huellas del Amor Infinito, estoy como xisabel9 en Instagram y el número es 0997028709. A las órdenes, con mucho gusto. Perfecto, y seguimos conversando con nuestra invitada esta mañana, amigos, porque les decíamos que tenemos otro tema para hablar con Jimena. Ella le presentábamos como coaching, experta en lo que es coaching de bienestar personal. Actualmente Jimena apoya y acompaña como parte del staff en Rediseñando Perú. Jimena, si nos comparte usted más sobre esta experiencia. Claro, en esa búsqueda de Isabela de mejorar, de evolucionar, de ver más allá, se presentó este reto de estudiar algo nuevo, que era el coaching transformacional. Entonces, este nuevo reto para ella fue de muchísimo valor. Encontró muchísimas cosas de valor. Estoy hablando ahora de Jimena, he encontrado muchísimas cosas de valor, herramientas muy importantes, primero para la sanación de Isabela y ahora para apoyar a los demás. Entonces estoy en Rediseñando Perú como coach de apoyo en un proceso maravilloso de aprendizaje, porque cuando compartimos con otras personas, más allá de dar, nos nutrimos y aprendemos. Entonces este es un espacio maravilloso de aprendizaje, tanto para Jimena como escritora, como autora, como para Isabela, para lograr transmitir todo eso a las personas que requieran o que simplemente tengan la curiosidad de ver de qué se trata. Claro, y usted nos hablaba en esto, en los procesos de algunas personas siendo fuente, como una forma de devolver a la vida un poco de todo lo recibido, Jimena. Exactamente. Considero que los seres humanos somos tan privilegiados, que el universo, Dios, es tan abundante, y somos nosotros los que ponemos las limitaciones de toda esa abundancia que merecemos y que está disponible a nuestras manos, al alcance de nuestras manos. Entonces sí, considero que es muy importante darnos cuenta de todo eso maravilloso que hay, solamente agradecer y tomarlo. La mejor manera de generar abundancia a nuestro alrededor es siendo agradecidos. Y mi manera de devolverle a Dios, al universo, a la vida, un poquito de lo mucho que me ha entregado es sirviendo, al servicio mediante el coaching, mediante la escritura, mediante la vibración alta en amor, en servir, en dar. Perfecto. Jimena, estamos llegando a la parte final de esta entrevista aquí en el informativo de Zona Cultura con usted, hablando de estos temas siempre importantes, siempre interesantes y sobre todo hablar de estas ideas de devolver a la vida lo que usted decía, ¿no? De devolver un poco de todo lo recibido, que seguramente el mensaje nos llega a todos quienes estamos acá y a quienes nos están escuchando, por supuesto. Jimena, en la última consulta, ¿cuál sería su mensaje para todos, para quienes están involucrados específicamente en los temas del arte y la cultura, en los temas de la literatura, del cine, de la pintura, de la danza y en general en todo este mundo maravilloso que es arte y cultura? ¿Cuál sería su mensaje, Jimena, las perspectivas que se tiene para este año 2021 que lo estamos empezando, vamos en la segunda semana de enero? Que nunca dejemos de soñar, que nunca dejemos de crear, que tenemos muchísimo para entregar, que no sirve de nada el conocer, el saber, el tener una cantidad de conocimiento adentro si no lo compartimos, si no lo sacamos, se muere, no avanza, no fluye. Que no dejemos, no importan las circunstancias, nosotros podemos hacer la diferencia. No dejemos nunca de crear, de compartir y de fluir. Perfecto. Queremos agradecerle entonces, amigos y amigas, a nuestra invitada de esta mañana, de día lunes, aquí en el informativo de Zona Cultura, Jimena Gibaja Crespo. Como les decíamos, ella presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el año 2019 Huellas del Amor Infinito, esta novela muy interesante con el personaje de Isabela. Ahora nos ha venido a contar sobre la continuación de esta obra, que es sobre las mismas huellas, el nuevo nombre que le pone Jimena, y también a contarnos esta parte muy interesante, ¿no? De cómo Jimena se ha transformado en una coaching sobre bienestar personal, ayudando a otras personas además. Jimena, hemos aprendido bastante con usted, hemos conocido más sobre su novela, y a quienes no les invitamos, ya usted nos dejaba sus contactos y las redes sociales para adquirir esta novela muy interesante. Primero, para leer Huellas del Amor Infinito para quienes no han podido hacerlo, y luego, sobre las mismas huellas. Jimena, le quedamos muy agradecidos, nada más le dejamos para su despedida. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, por este espacio. Y quiero agradecer también a ustedes como Casa de la Cultura por siempre estar apoyando a la cultura que es desgraciadamente en nuestros países no tan valorada como debería ser. Pero sin embargo hay espacios como estos en los que da gusto poder crear y poder avanzar de alguna manera, transmitir. Muchas gracias. Gracias a usted, Jimena. Hemos tenido el gusto, amigos y amigas, de compartir esta mañana junto a nuestra primera invitada aquí en el segmento de opinión y de entrevistas, la escritora ecuatoriana y coaching Jimena Gibaja Crespo, acompañándonos esta mañana. Jimena, le quedamos muy agradecidos, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien. Muchísimas gracias. Es momento de conocer a nuestro invitado. Desde este martes 12 de enero, el grupo Perspectiva Consultorio Psicológico arrancará con su taller psicoeducativo Saca tu mente a pasear. Vamos a conocer más de esta iniciativa junto a nuestro invitado Mario Alejandro Guarderas. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Sí, les comento un poco acerca de cómo funciona este taller de Saca tu mente a pasear. Bueno, está basado en teorías, digamos, si es que se puede hablar de psicología, como de psicología conductual, que ha evolucionado durante muchos años, ahora una tipo de terapia o tecnología que se llama aceptación y compromiso, que está basado en, digamos, el bienestar de las personas más que en los síntomas que presentan de enfermedades mentales o de salud mental, sino que se enfoca en las partes de salud de las personas, en las partes que ya tienen, en las habilidades que ya han tenido construidas. Entonces, en este contexto, Saca tu mente a pasear es básicamente eso, sacar nosotros nuestra mente a pasear, conocerle, saber cómo es, porque muchas veces cuando tenemos objetivos en la vida, metas que todos tenemos, nuestra mente es una barrera que nos dice ya no jalo cuando estoy haciendo flexiones de pecho, o que nos dicen tengo miedo cuando queremos hacer algo importante. Entonces, sacar tu mente a pasear es un objetivo importante para saber qué es lo que nos decimos y cómo esto actúa frente a nosotros para evitar que consigamos lo que queremos. ¿Se realiza alguna especie de diagnóstico de los participantes previamente, antes de arrancar ya con la terapia? Es una buena pregunta porque va, claro, dirigido a la población a la que nosotros estaríamos dirigiendo el taller, y no, porque como le comento,